cuentas que estás sola y pasan las horas, me vas a extrañar. Cuando no tengas más nada, te sientas cansada, querrás regresar. Y cuando llegue la noche, te harás mis reproches, me vas a extrañar. Cuando te falten caricias, tú te darás prisa para irme a buscar. Faltan caricias, tú te darás prisa para irme a buscar. Me vas a extrañar, necesitas mi cuerpo. Espaldas.